Get to it. Everybody on us. Uno sale el sol, vaya. Y como quiera hace mucho calor. Cuando tú me guayas, aunque me gusta mucho cuando el alcohol se te sube en la cabeza por las nubes tuve. Y así la pasamos mucho mejor. Cuando tú me guayas, mami. Y la pasamos muy bien sin inquietudes. Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures. Tengo el poder para hacer que tu cuerpo sude. El dueño de la música que tu booty sacude. No lo dudes. Que te busque a tu casa mañana y te quedes conmigo el fin de semana. Estoy loquito por dañar tu mente sana y por la noche contigo romper la cama. Mame, si tú te pegas y yo me pego, sabes tú que fuego la pasaremos. Digo, mame, ven que te invito a un juego en mi cuarto de montarte como Lego. Entro en la disco, aún no sale el sol. Vaya. Y como quiera hace mucho calor. Cuando tú me guayas, aunque me gusta mucho cuando el alcohol se te sube en la cabeza por las nubes tuve. Y así la pasamos mucho mejor. Cuando tú me guayas, mame. Digo ahí el alca, muévanse en palca.